Pues si en ocasiones anteriores nos hemos ocupado de los equipos de música en los coches o incluso de los GPS, hoy vamos a hablar de los reproductores portátiles de DVD, quizá un invento de algún padre cansado de las peleas de sus hijos en los asientos de atrás de su coche. Los distintos reproductores de DVD para coche nos van a ocupar este espacio que se llama Cuarte.com y que llevan a cargo Abel Hernández, buenos días. Muy buenos días. Y Luis Herrero, buenos días. Buenos días. No me equivoco, ¿verdad? Yo creo que es imprescindible, lo primero nada más comprarse un coche, es comprarte este aparato, sobre todo si tienes niños. Tú lo recomiendas ya de serie. Yo no tengo niños, pero todo el mundo que conozco que tiene niños, es ponerle el reproductor, el niño no molestar en el viaje, quedarse además dormido en la sillita, dices... Qué muy, muy recomendable. Qué maravilla. Junto con nuestra colección de películas de Disney es, vamos, mano de santo. Un salvaviajes. Pues yo estoy absolutamente pez en este tema. No tengo ni idea de precios ni de lo que puede costar, así que os escucho. Hay como dos tendencias ahora, ¿vale? Fundamentalmente todos llevan una pantalla. Normalmente suele ser de 7 pulgadas. Yo lo que recomiendo menos de 7 es un poco pequeño. Tampoco es cuestión de que el niño se tenga que... Es que no está ahí en el salón de su casa, que está en un coche. En un coche. Entre 7 y 8 pulgadas más o menos son todos los modelos. Y hay dos tendencias. Está los primeros que aparecieron, que eran pues reproductores de DVD, que poco a poco con la evolución pues van leyendo DivX y otros formatos. Uh-huh. Y ya tenemos actualmente modelos que llevan un disco duro. Un disco duro y la verdad que pues son muy cómodos. Ya no pesan tanto, o sea, aunque pesan un poquito más, pues te permiten transferir ahí las películas desde el ordenador y luego reproducirlas. Vale. Y no solo eso, sino que a día de hoy hay modelos que llevan un reproductor, ya sea de disco duro o de DVD, con su pantalla y una segunda pantalla para el otro reposacabezas. De forma que si tenemos dos niños, no tiene que estar uno mirando ahí con el cuello girado que va a acabar ahí una tortícolis infernal, sino que los dos pueden ver la misma película, cada uno en su pantalla. Qué buen invento, con un solo aparato. Y no incrementa mucho el coste. Yo lo he visto, pues, si uno vale 140, 150 euros, pues el pack vale 200 y poco, o algo así, no sé, más o menos. Luego Luis nos hablará un poquito de precios. Uh-huh. La idea es esa, es que hay posibilidades incluso de tener la misma película en dos aparatos y a un coste menor que si nos compráramos dos aparatos totalmente distintos. Con el problema de que los dos niños tienen que ver la misma película, eso sí. Eso sí, no vale que uno vea, no vale que uno vea La Bella y la Bestia y el otro Monsters. Muy bien. Y que, bueno, hablábamos de precios, sí. Vamos a orientarnos un poco. Los precios vienen un poco desde, yo he encontrado unos 120, 130 euros, uh-huh. Que digamos que es el modelo sencillo con reproductor DVD, leen también DivX y van integrados junto con la pantalla. Uh-huh. Normalmente llevan pues una funda y un sistema de sujeción al reposacabezas trasero de un coche, al reposacabezas de los asientos delanteros para que se vea por la parte para de atrás. Para que se vea por detrás, perfecto. Eso es. Y luego, bueno, tendríamos desde 130 más o menos, sistemas con dos pantallas de 7 pulgadas, que estaríamos, yo he visto, por 230 euros, que no me parece, bueno... ¿Por, pues, perdón? 230. 230. O sea, incrementaríamos unos 100 euros, ¿vale? Y, a ver, de ahí ya he visto los de, digamos, más alta gama, ya de marca, por ejemplo de Toshiba, uh-huh. Con lector de tarjetas y pantalla de 9 pulgadas en lugar de 7, como las de antes, uh-huh. Esto ya se planta en unos 300 euros. Uh-huh. Y ya es alta gama dentro de este producto. Sí, esto ya son pues aparatos de marca. ¿Todos con lector de DVD? Todos con lector de DVD. Uh-huh. Y como lectores de disco duro, la verdad es que solo he encontrado uno, que lleva un disco duro de 40 gigas de la marca Sigmatec, que se planta en 335 euros. Mm. Es un poquito más caro que los anteriores, con una pantalla simple, no dos. Sí. Pero bueno, pues te aporta las ventajas que ha comentado Abel, que en el disco duro podemos llevar muchas películas, claro. Lleva lector de DivX y nos van a caber en 40 gigas muchas películas para muchos viajes. Y más limpia la guantera del coche. Exacto. De papá, va eso más, es. Más despejada. Eso es. Nos evitamos también tema de saltos por el DVD. Ah, sí, y bueno, a la larga yo creo que un disco duro es más duradero y más fiable que un lector de DVD. Eso seguro. Yo he encontrado un modelo que es el AV700 de Arcos, que lleva un disco duro de 100 gigas, ahí es nada, y vale, eso sí, es caro, 489 euros masiva. Estamos hablando ya de unos precios caros. Pero bueno, claro, en 100 gigas podemos llevar allí películas y películas, bueno, para que el niño se vaya de aquí a Stalingrado casi. Yo he traído también un par de alternativas, que sería estas radios que llevan una pantalla grande, sí. O sea, va integrado dentro de la radio, o que sale para afuera y se coloca en posición vertical. Este, por ejemplo, de Alpine tiene varios modelos, Kenwood y tal. Esos modelos están en unos 1.000 euros y estas marcas también venden estos que se colocan en el techo y que es una pantalla que se baja hacia abajo. Qué gozada, se suele colocar en la parte central de entre los dos asientos delanteros, ajá. Como más un poco por detrás de la luz interior de un coche, sí. Y también rondan los 800.000 euros y tiene que llevar una radio a juego que lea DVD. Se conecta a la radio y leen DVD. Y luego tendríamos ya, digamos, lo que es de más alta gama, que es lo que nos ofrece la marca de nuestro coche. Yo, por ejemplo, tengo un Avensis y Toyota me ofrece uno que va integrado en las reposacabezas, uh-huh. Es decir, no va atado, sino va dentro del reposacabezas integrado, los cables interiores y tal, todo bonito, pero estamos hablando de unos 2.000 eurazos por el sistema uh-huh. integrado. Hay marcas que ahora están ofreciendo, bueno, pues esto en oferta, incluso yo creo que es el Carnival, el Kia Carnival me parece que se llama, ahora lo ofrece de serie el lector de DVD y la pantalla de DVD en... Bueno, en todos los modelos. Sobre todo cada vez más los coches que sean muy familiares, monovolúmenes, pequeños y tal, cada vez más lo van a llevar de serie, porque es una cosa para un coche familiar es muy importante. Sí, creo que la Renault Espace, por ejemplo, también lo lleva, lo está ofreciendo de serie. ¿Y quién lo iba a decir, verdad, cuando se veían estos aparatos al principio que decías, no sé si triunfará, si pinchará, qué raro. Este y tal, cosa más rara y tal, pero ahora la verdad que los críos van más contentos, se entretienen y pues el padre va más atento a la conducción, que verdaderamente es lo importante. Uh-huh. Hablábamos antes de cables que se ven, que no se ven integrados. ¿Cómo funcionan realmente estos aparatos? Los que hemos comentado, los más básicos, lo que son es una pantalla, luego una parte de abajo, que es donde va el DVD o el disco duro, uh-huh. y normalmente se anclan a lo que es el reposacabezas del coche detrás. Sí. Hay dos tipos de anclaje, uno que suele ser como una especie de abrazaderas longitudinalmente, uh-huh. y otro que en vez de agarrarse a lo que es el reposacabezas con estas abrazaderas, se enganchan a los a las balas de metal que van entre el reposacabezas y el reposaespalda. Uh-huh. Y en esa, ahí se enganchan. La verdad que estos últimos son más, se agarran más fuerte y pues tienen más sujeción. Incluso en un accidente, que verdaderamente es lo más peligroso, pues es recomendable usar estos últimos. Sobre todo porque en los accidentes una de las cosas más peligrosas que hay son los reproductores de DVD. Porque salen volando y yo he traído, por ejemplo, un informe del RAC, RAC sí. es el Real Automóvil Club de Cataluña, que es muy importante en España, uh-huh. y que señala que el DVD portátil es el accesorio más peligroso para la seguridad dentro de un automóvil. Pues, o sea que ninguna broma. Recomendamos que, bueno, el que se vaya a comprar algo así, que tenga mucho ojo en mirar el sistema de sujeción, que uh-huh. sea adecuado. Porque en el momento en que tenemos un accidente sale volando y se va a parar a la cabeza del niño que está detrás de él. Es importante que esté muy bien anclado, que se preocupen de que vaya muy bien. Y puede provocar lesiones graves. Pues por eso, muchísima atención con este tema y que esté bien sujeto a la hora de emprender un viaje. Luego, el mecanismo de alimentación... Exacto, el mecanismo de alimentación, la mayoría llevan unas baterías que te aguantan un tiempo, pero la mayoría tienes que cargarlo al coche. Gracias a Dios, ahora ya los coches nuevos, el 80 o el 90% de los coches nuevos ya llevan un segundo encendedor de mechero en los asientos traseros y ahí es donde verdaderamente conectamos el reproductor y entonces ya nos despreocupamos un poco de las baterías. Porque si no sería un inconveniente desde atrás hasta adelante. Tendríamos que echar un cable desde... Por las marchas, incordiando un poco... Pero claro, gracias a Dios la mayoría de los coches ahora ya lo llevan de serie y pues es una gran comodidad. Uh-huh. Si no, pues podríamos pasar un cable por debajo del asiento uh-huh. y conectarlo al reposacabezas. Y entonces esto en cuanto a alimentación y para que llevan altavoces integrados estos aparatos. Sí, ya unos altavoces pequeñitos que bueno, para un coche yo creo que... Un vatio... Suficiente, sí. Suficiente. Y normalmente suelen llevar mando a distancia. Ah, ¿también? Sí. Sí, sí. Para que puedas controlar sin tener que tocarlo. Y los niños además aprenden a manejar para la distancia. En un minuto ya saben exactamente, esta película no me gusta, quiero esta no, para, pausa, va atrás, adelante. Y supongo que también pues estará esto de que este me lee unos formatos, este no me lee otros. Sí, bueno, la mayoría leen ya DivX sí. y DVD sí. Uh-huh. Con lo cual en un DVD nos pueden caber 6 o 7 películas más o menos en DivX. Sí. Y, pues bueno, muy cómodo. O sea, instalación fácil, casi en lo que más ojo tenemos que tener es en la sujeción, sí. como nos comentabais antes. Y por lo demás, pues mira, un cable hasta el mechero, nos vendría bien el convertidor ese que traías hace unas semanas. Para ponerlo en casa, solo para cargarlo en casa. Y a funcionar con estos aparatos, marcas y modelos más importantes, ¿tenéis marcas sobre pues todo? Pues sobre todo, yo he visto dos que predominan mucho, Archos, ¿sí? que se escribe .com. Y Buxter. Sí, Sigmatec también, sí. Best Buy, y luego marcas tipo Toshiba. Y luego LG. Informarse en cada sí. casa, ¿no? Por si acaso tienen alguna, en cada casa del coche igual. Sí, sí. Lo que comentabas antes. Yo lo creo, ese aspecto creo que es el más fiable de cara a seguridad. Porque si es el propio reposacabezas el que lleva la pantalla y de cara a un accidente estará más probado. Es el más seguro. Sí, pero claro, ahí está, son 2.000 euros frente a... A 300 o 200. Pero vamos, que por 100, 200. Por 130 podemos tener uno simple que nos haga la función. Sí. Incluso hay gente que lo que hace es que lleva el portátil. He visto gente que pone el portátil en el apoyabrazos trasero Sí. Lo atan ahí con unas cintas o como puedan. Muy mal. Tienen que sujetarlo más. Y luego saldrá volando y matará. Hasta el perro matará. Oye, exacto. Y encima un portátil que a lo mejor vale 1000 euros. Dices tú, pero te estás jugando ahí que el portátil se caiga al suelo, que el niño lo golpee hay y gente tal. Que le da igual eso. Oye, supongo que también lo que comentabais antes tendrá un buen anti-shock, ¿no? Se llama un buen... Sí, la verdad que suelen tener sistemas para evitar los golpes y que el DVD funcione. Por eso Luis ha comentado antes que los modelos de disco duros a la larga son más interesantes, puesto que seguro que no se rompen y aguantan muchísimo más los Porque por los la golpes. Carretera de Torrijos de abajo, el pueblo de nuestro padre... Igual no habéis visto la película. Igual no hay película. Eso es. Muy bien, pues una vez informados de este tema, vamos a nuestros habituales gadgets. Pues yo he traído uno como no, relacionado con la Wii. Ya hemos traído bastantes sí. Y hemos traído uno que convierte nuestro mando habitual de Wii en una escopeta recortada. En plan Winchester. Aquí sí. te enseño la foto la de forma de que nosotros apuntamos a la pantalla y para recargar simplemente bajamos para abajo y volvemos a subir y podemos a disparar. Clac, clac, como el... Todo increíble. Tiene que ser súper realista esto, ¿eh? Sí. Sí, Nintendo ha confirmado hace poco que iba a sacar su propia pistola que donde conectas el mando este que viene de serie con la Wii, pero la verdad que este es incluso más chulo, yo creo que el de divertido Nintendo. Tiene pinta, ¿eh? Más de toda la vida también parece, sí, ¿verdad? Para recargarlo. El rifle este auténtico. De... Qué bueno, la Wii. Bueno, yo traigo resultado de un estudio de unos científicos australianos que han desarrollado, o están en ello, un método para controlar la televisión y otros aparatos electrónicos con gestos. El sistema se coloca encima de la tele, es como una especie de cámara y permite reconocer gestos, de modo que podemos cambiar la televisión haciendo pues con el pulgar hacia arriba o cerrando el puño, podemos pues a lo mejor iniciar la tele o apagarla. Le veo 1000 problemas a este gadget. Yo le veo más todavía. Y yo 1000 motivos de discusión. Pero a mí me parece que hay subvenciones por ahí que la gente no sabe qué hacer con ellas y a alguien se las tienen que dar. Es problemático, poco útil. Aparte que yo creo que hay ya cosas que llegan a ese nivel, ¿no? Por ejemplo, el Eyetoy famoso de la PlayStation 2 cogía movimientos, la cara... Sí, pero tanto como esto yo creo que no. Yo lo veo que esto es un sistema de profundizar en temas de investigación que, bueno, pues que son interesantes, reconocimiento de gestos y de cosas, sí. Pero que, bueno, pues que la busca una aplicación un poco más bien divertida. Enfocarla hacia lo y más para que la gente diga, pues bueno, mira. Y bueno, y si surge algo, quiero decir, igual Sony se interesa por este tema y dice, pues mira, pues se forran, pero no creo. ¿Y tú sabes? A día de hoy yo creo que la tendencia son sobre todo las pantallas táctiles, va a ser el boom en el próximo año, 2 años. Habrá mesas ya que en vez de ser una mesa normal será una pantalla táctil y directamente nosotros con la mano seleccionaremos las opciones, escribiremos, programaremos y haremos todo lo que sea necesario. Yo creo que esto de los gestos tiene su utilidad a lo mejor más en entornos de gente disminuida, con movimientos disminuidos que a lo mejor les resulta complicado apretar un mando a distancia y que hacer un gesto con la mano es muy sencillo y bueno, se puede hacer que lo capte bien el aparato. En ese entorno yo creo que sí que ahí pueden tener. Pues es interesante, sí, la tecnología en el entorno de esto. General, ¿no? Pero no. A mí que no me den esto, que volvemos loco al aparato en 10 segundos. Imagínate ahí todos haciendo gestos y tú y tu novia. Yo para arriba, el otro cambia. A ver qué hace el aparato. En fin, que esto es cuarte.com, disponible en cuarte.com.blogspot.com, ciorgallinero@cuartenonda.com y el último que nos queda de Gmail. cuartecom@gmail.com. Escríbanos, que les trataremos bien. Muchas gracias, Abel Luis. Felices vacaciones. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.